www.radiotopo.org para la web de esta radio, 101.8 de la FM, radiotopo.org/streaming si nos quieres escuchar a través de las ondas de internet o los podcasts, y la de nuestro colectivo es asi-asi.org. Pues aquí empezamos nuestro programa y al otro lado tengo aquí a mi compañera que me debería estar escuchando, ¿verdad que sí, compañera? Hola. Compañera. Alto y claro. Y aquí estamos en Lucha Libre, en este Lucha Libre del 7 de octubre de 2020. Compañera, ¿qué tenemos hoy para nuestra queridísima audiencia? Bueno, pues, a ver, hemos tenido una noticia pues muy mala, una mujer del barrio de Torrero que iba a ser desahuciada. Radio Topo, sin Dolby ni Sunround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 y 2 minutos de la tarde de 14 de octubre del 2020. Y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, Lucha Libre. Hola, buenas tardes, compañero. Ay, perdón, espérate un momentico. Ahí está. Me deja sin voz. Muy buenas. Bueno, pues como siempre, antes de empezar el programa, dar los datos de contacto. Puedes llamarnos a 976-29-1398, a Radio Topo. La web de Radio Topo, donde subimos todos los podcasts de esta radio, www.radiotopo.org. Y la web de ASI, www.asi-asi.org, las dos ASIs con S, de social y sindical. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? A ver, compañero, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, nos vamos a ir al Campo Andaluz a hablar con los compañeros del SAT. Eso es. O por lo menos a intentarlo, por el tema de, bueno, de un jornalero muerto. Sí. Y que les han archivado el asunto. Sí. Entonces vamos a hablar un poco. Vamos, me imagino ellos. Que todo el mundo habrá escuchado la noticia aquella de un trabajador que fue tirado a las urgencias de un abandonado hospital. Abandonado por el empresario en la calle, en la puerta del hospital. Y eso es. Pues eso, pues la justicia ha dicho que no es para tanto. Que eso es. Una jueza ha considerado que se archiva la causa. ¿Por qué me vienes a una cosa penal? El principio de mínima intervención. ¿Cómo me vienes a la vía penal para esto? Esto es una multa administrativa como mucho. Joder. Pues sí. Es el principio de mínima intervención, ¿no? Lo digo porque del otro lado estamos cansados de decir el principio de mínima intervención del derecho penal para las ocupaciones, para ese tipo de cosas, y no, ahí no. Para la propiedad siempre es de máxima intervención. Pues bueno. Total, que hablaremos con un compañero del SAT y que nos cuente también un poco la situación del campo andaluz ahora mismo también. Aprovechamos un poco la coyuntura de la noticia para profundizar un poquito. Y bueno, y además tenemos luego en la segunda parte del programa vamos a hablar del conflicto en Alumalsa. Además tenemos a uno de los compañeros con los que vamos a hablar aquí, que si quieres saludar así, ya de paso. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Claro, ya que estás aquí. No podíamos no tratar este tema de Lucha Libre, ¿no? Que es uno de los grandes conflictos laborales que hay ahora mismo en la ciudad. Así que luego hablaremos con ellos en la segunda parte del programa. Y eso, pues nada, pues vamos a hacer un descansillo musical, llamamos al sur y ahora volvemos. We'll be right back. Echemos abajo la estación del tren. Echemos abajo la estación del tren. Echemos abajo la estación del tren. Echemos abajo la estación del tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación del tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación del tren. Demoler, demoler, la estación del tren. Demoler, demoler, la estación del tren. Nos gusta volar la estación del tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Nos gusta volar la estación del tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vale, pues si está todo bien, creo que tenemos al otro lado de la organización a Pepe, que es el secretario de organización del SAT a nivel nacional. ¿Nos oyes bien? Sí, sí, oigo bien. Vale, estupendo. Buenas noches desde aquí, desde Andalucía. Muy buenas. Buenas noches. Pues bueno, queríamos, como decíamos al principio del programa, hablar contigo sobre el tema de la noticia que ha salido de que una jueza ha archivado la causa contra el empresario que dejó tirado en urgencias a uno de los trabajadores suyos. No sé si nos puedes contar un poquito más de esto. Bueno, es increíble, ¿no? A la conclusión que ha llegado esta jueza, que de momento la ha archivado, esperemos que se pueda levantar otra vez el caso, ¿no? Porque hay la posibilidad todavía de, digamos, revivir el caso, ¿no? Porque lo que quieren es, bueno, lo que han hecho es archivarlo para que se quede ahí algo como que no ha pasado nada, ¿no? Es increíble que por un lado, la misma jueza diga que no hay ningún delito en contra de los derechos de los trabajadores. Ajá. Y la inspección de trabajo también dice lo mismo, prácticamente, que no hay nada en contra de la ley de riesgos laborales. Uh-huh. Y bueno, incluso el fiscal también se ratifica en los mismos hechos, ¿no? Es increíble que los inmigrantes, que la mayoría de ellos, sobre todo los sin papeles, que es este caso, que no estaba ni siquiera dado de alta la seguridad social, pues ocurra, le dé un infarto o muera de la manera que haya fallecido. Uh-huh. Pero si está dado de alta, tiene unos derechos adquiridos, porque estaba trabajando y podía, pues el tema del traslado, el tema de seguramente alguna indemnización. Hay una serie de derechos que lo pierde al no estar asegurado, al no estar dado de alta, ¿no? Uh-huh. Y es increíble que los jueces, yo creo que eso habrá que intentar nosotros estamos por hacer un sondeo con otros sindicatos también y bueno, intentar de rehabilitar otra vez el caso, porque hay la posibilidad y es increíble, pero bueno, estamos en un país donde los empresarios pueden hacer lo que les dé la gana prácticamente. O sea, estamos hablando de que alguien tenía contratado recogiendo fruta, ¿no?, o lo que tocase. Aceitunas, aún sin papeles, el cual se pone enfermo trabajando y, bueno, pues lo dejan abandonado en la puerta de un hospital, la persona muere, o, bueno, por lo menos le acercan al hospital, pero bueno, la persona en cuestión muere y entonces entiendo que el sindicato denuncia y no, y entonces ahora responde el juzgado que lo archiva porque no observa delito. Correcto. La persona muere, parece ser que de un infarto, pero trabajando, y lo que hace es que lo cogen, lo meten en un coche, lo llevan al ambulatorio, lo sueltan allí como si fuera un paquete, ahí lo dejan. Sí, total. Y bueno, es que es increíble, vamos, es increíble. Yo no sé cómo puede ocurrir esto, un hecho tan grave y que la jueza no encuentre ningún tipo de delito, vamos. Pues sí, la verdad que sí. Y otra pregunta así, quizá un poco por ver un poco cuál es, por generalizar un poco, ¿no?, la situación actual, y si veis algún cambio de la situación, una precarización, un empeoramiento de la situación de los trabajadores actualmente después de todo el toma del coronavirus, y bueno, no sé, un poco... si ya la precariedad en el campo es habitual, si ahora mismo ya la situación es mucho más fraglante, si habéis podido ver una situación así. Sí, la situación en el campo ya era alarmante antes del COVID. Ahora con el COVID, pues todavía mucho más, ¿no? Porque en el campo parece ser que hay inmunidad, parece ser que no hay ningún problema porque se tenga la gente sin dar de alta, no se cumplen los convenios, y hay abuso de todo tipo. Yo creo que en el campo, vamos, y yo, vamos, no es que lo creo, es que lo digo y lo afirmo, de que hay una esclavitud, digamos, moderna. Hay un látigo que no es el látigo físico, es otro tipo de látigo, pero ese látigo sigue dando en la espalda de los trabajadores, y no solamente de los inmigrantes, también de los autóctonos. Lo que ocurre es que los inmigrantes son mucho más vulnerables, y a ellos pues se abusan más de ellos, ¿no? Uh-huh. Porque se abusan más de ellos porque vienen de un país extranjero, porque no tienen vivienda, porque no tienen papeles, y claro, ellos aprovechan todo eso. Uh-huh. Y es increíble que, bueno, que parece ser que la ministra en ese aspecto, hace unos meses, sobre todo este verano, es verdad que ha hecho una serie de inspecciones de trabajo en el medio rural, en el campo, a nivel del Estado, y han aparecido bastantes irregularidades, pero la derecha y los agricultores en general, pues han cargado en contra de la ministra, y yo lo que estoy viendo ahora es que la ministra un poco se ha echado un poco atrás porque, bueno, no está aguantando quizás la presión que debería de aguantar, ¿no? Porque los abusos son increíbles, y con el COVID más todavía. Uh-huh. Con esto del COVID, pues resulta de que abusan mucho más de la gente. Recordamos que la gente tiene que trabajar, el que no tiene para comer tiene que buscarse la vida, y bueno, y abusan porque no le pagan el convenio, en fin, no cumplen nada de nada. Recordemos. Eso lo vemos nosotros a diario, que estamos en el campo. Sí. En todas las cosechas, sea de la cosecha de ajo, de aceituna, de cebolla, de lo que haya, da igual, si es que es un desastre todo. Cuando digamos, llegó el estado de alarma, había prácticamente una revuelta, ¿no?, del campo, de los agricultores. En muchos casos era porque se negaban a pagar el nuevo salario mínimo, se negaban a cumplir el convenio. Había imágenes muy bonitas, ¿no?, de tractores que valen muchos millones de euros, y durmiendo a la sombra de un tractor había un migrante, ¿no?, que trabajaba sin contrato. Esas imágenes también se daban, ¿no? ¿En qué han terminado esas peleas? Porque aquello se frenó por el COVID, pero ¿cómo sigue esa evolución? Sí, bueno, el tema, el salario mínimo tiene que cumplirlo por ley, pero para eso tiene que haber una denuncia, tiene que haber que los trabajadores denuncien, que haya un sindicato por medio, y esa es nuestra labor, ¿no? Nosotros lo que estamos es informando a las cuadrillas diariamente de que, bueno, de lo que tienen que ganar, los derechos que tienen muchos derechos que no se cumplen, y bueno, y ahí estamos, pero la verdad es que no se están cumpliendo los derechos. Cuesta mucho trabajo porque... ya hablo en general. Efectivamente, como he dicho antes, los inmigrantes todavía los tienen más complicados, pero en general el campo es una selva. El campo no tiene tampoco representantes legales, los representantes de los sindicatos en el campo, en los cortijos, por lo menos aquí en Andalucía, suelen ser los manijeros, los encargados, los hijos de los encargados, incluso el hijo del dueño. No, el jornalero que va temporalmente a trabajar no tiene representación ninguna. Para tener representación tiene que tener 6 meses trabajado en el año, con lo cual no hay ningún jornalero que tenga representación. Y es la ley de la selva, ¿no? Y está cada vez está peor porque exigen, en vez del convenio, por lo menos aquí en Andalucía, son 6 horas y media, y según la ley, 48,54 euros al día. Dentro de las 6 horas y media entra el bocadillo de un cuarto de hora, cosa que no cumple nadie. Nadie cobra los 48 euros, o casi nadie. La mayoría, hay muchísima gente que no llega ni a 30 euros. Y bueno, esa es la tónica que nos encontramos. Y estamos diariamente denunciando esto en el campo. Nos encontramos con agricultores que lo tienen todo vallado, nos quieren que entremos a informar a los trabajadores, incluso nos mandan gente para intimidarnos, para que no entremos en la finca a informar. Y además hay una gran mentira que se está generalizando en todo el Estado español, en el medio rural, de que dicen que no hay gente para trabajar en el campo. Y el tema no es que no haya gente para trabajar en el campo, lo que ocurre es que como no pagan lo que tienen que pagar, como no pagan el convenio, como no cumplen con sus derechos, pues aquellos que pueden se buscan la vida por otro lado y no van al campo. Si pagaran los derechos que de verdad tiene el campo, habría muchísima gente que estaría deseando de trabajar en el campo. No hay escasez de mano de obra en el campo. Lo que hay es, sobre todo, grandes agricultores que no cumplen el convenio y que tienen mano libre para hacer prácticamente lo que quieran. Lo que hay es mucha explotación en el campo, ¿no? Por decirlo un poco. Sí, hay mucha explotación, porque, por ejemplo, en el campo, como te he dicho antes, lo que existe son una serie de horas de trabajo y un sueldo estipulado, ¿no? Y ellos, en vez de cumplir con las horas de trabajo, lo que hacen es que le exigen, por ejemplo, si están cogiendo aceituna, le exigen a los jornaleros una serie de puertas, de cajas que tienen que coger, y le ponen un tope de, por ejemplo, de 20, 30 cajas de aceituna que tienen que coger cada persona, y el que no la coge, pues resulta de que no le pagan el jornal, y además de que no le pagan el jornal, porque le pagan por caja y no le pagan por hora, sino por caja, sí. Cobra, no llega a los 48 euros, y encima de eso también tiene la dificultad de que no le apuntan la jornada en la Seguridad Social. Ajá. Con lo cual, si va a denunciar, pues ante un juez lo tiene complicado porque no está trabajando ese día oficialmente. No sé si me explico. Sí, sí. Es que el campo es complicado de entenderlo desde la ciudad, ¿no? El campo tiene muchos recovecos y ellos se aprovechan de todo, porque parece que está todo hecho para explotar al jornalero, ¿no? Uh-huh. Pues sí, efectivamente. Seguramente sea así. perdona, que tenemos que ir cortando. Muchas gracias por habernos hecho así un pequeño esbozo de la situación, tanto de la noticia como de la situación actual ahora mismo. Y bueno, pues mantendremos el contacto y muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, hasta aquí esta entrevistilla, que era un poco por contextualizar un poco la noticia que ha salido en los medios, que yo creo que era bastante necesario, no solamente hablar de la noticia que va saliendo de vez en cuando por goteo en la prensa, en los más mediano, sino por profundizar un poquitín. Desafortunadamente no es noticia, ¿no? O sea, el que un juzgado de lo penal archive una causa por un delito contra la seguridad de los trabajadores porque no aprecia que tiene suficiente entidad para ser causa penal, en este caso incluso habiendo un muerto de por medio, pues eso desgraciadamente no es noticia. No sé por qué, pero a los juzgados de lo penal les molestan los temas de los accidentes de trabajo, cuando hay, o los temas de trabajo en general, Bueno, cuando se trata de reprimir huelgas no molestan tanto, porque ahí sí que se va más hasta el final, ¿no? Pero bueno, cuando se trata de los incumplimientos empresariales, pues ya ves que es habitual, ¿eh? O sea, no es... O sea, sin pensar mucho me vienen 4 o 5 casos a la cabeza de cosas con cierta entidad y gravedad y que se archivan de la misma manera, porque estorban. Me imagino que es por no considerar a una empresa que se adscriba a algo penal, ¿no? Es que no me parece incomprensible. Como, bueno, no sé. Bueno, que eso, que ponemos un poquitín de música y volvemos con los compañeros de Alumalsa, ¿vale? Me parece muy bien. Venga, pues. Which cause, there's no pressing the pause. Increased with trust, it doesn't matter what the cost. Yeah, we blank and hollow. Don't care for tomorrow. No hard pills to swallow. Don't want to see your sorrow. Our full intention for the future is to grab all we can. Must understand that we don't care if doesn't suit ya. Until we get it all. Until we get it all. Until we get it all. Until we get it all. Spreading confusion, create the problem, then come with solution. Smoke and mirrors, soul down the river. We tell who loses, who's the winner. It's all about PR, behind, behind. We filthy rich with just one thing on our mind. Hunger always grows for more and more. It's running out of control instead of progress we fall. Until we lose it all. Bueno, seguimos en Lucha Libre, seguimos en directo y, como lo prometido es deuda, pues aquí estamos con dos compas del sindicato CNT, que con los que esperamos tratar un poco el conflicto de Alumalsa. Hace unos días, ya unos cuantos días, saltaba la noticia de que Alumalsa se estaba planteando un despido colectivo en el que planteaba despedir a unas cerca de 300 personas. 230 personas. Un 40% de la plantilla. Oh, es bastante, un 40% sí. De la plantilla. Y bueno, ¿qué argumentos da? ¿Qué dice la empresa para despedir a semejante cantidad de trabajadores? Pues esto viene un poco, podríamos decir, desde hace un año, cuando un cliente decide unilateralmente cancelar un pedido de unas piezas que hacíamos. Y a partir de entonces, Alumalsa empieza a no renovar a todos los eventuales que había. Que a ese día, a esas fechas, podrían ser cerca de 200 personas. Es bastante. Es mucha gente, sí. O sea, que ya llevamos hasta ahora, digamos, 200 despedidos, más los 230 que quieren echar ahora. En agosto de este año, ese mismo cliente decide cancelar otras piezas que tenía con nosotros. Y entonces es cuando, esto es en agosto... A la empresa, en teoría, se lo notifican el 13 de agosto más o menos. A finales de agosto la empresa se lo notifica a los representantes de los trabajadores, uh-huh. y a principios de septiembre ya nos dicen que se están planteando o que van a plantear un ERE de extinción, pero nada más. Y ya pues a finales de agosto más o menos o así, un poco más, ya, o sea, de septiembre, ya nos presentan el ERE de extinción de empleo y nos dicen que quieren echar a 230 personas, que es pues eso, un 40% esto, de la plantilla. ¿Cómo cae entre la gente? Pues la verdad es que es bastante duro. La gente, o sea, nos ha cogido, yo creo que a todos por sorpresa, porque creemos que es algo desmesurado. Bueno, Mansa siempre ha tenido la imagen, ¿no?, de empresa grande y solvente, ¿no? Porque sí. Es esa imagen, ya de otras cosas también, pero esa imagen la ha tenido, ¿no? No era una cosa de esperar a priori. No, en principio no. Pero eso, ellos, pues entre la pérdida de este cliente y la situación del COVID, pues argumentan que no, que la empresa ahora mismo no es viable y que no tienen más remedio que despedir a estas personas. ¿Y qué propuestas hace la empresa? Bueno, yo soy Pablo, no soy de la sección sindical de Alumbalsa, soy el asesor del sindicato, lo digo, pues el que ha hablado, que es el compañero, sí que es miembro de la comisión negociadora. La empresa hasta ahora lo único que ha hecho es exponer en el periodo de consultas lo que ellos consideran que son sus motivos para justificar lo que pretenden hacer. Ofertas no ha planteado ahora, ninguna. Simplemente os hace la comunicación a final de, septiembre. A final de septiembre, uh-huh. y ya os cita al periodo de consultas, uh-huh. y abrís un periodo de negociación. Sí. Ese periodo de negociación está más o menos ahora mismo a mitad. Son 30 días y uh-huh. pues eso, estamos justo en el Ecuador. Y lo abre, o sea, estáis justo en mitad del periodo de consultas. Sí, más o menos. ¿Y qué, con todas las secciones o cómo yo este? Sí, vamos a ver, la comisión negociadora está integrada por todos los sindicatos con presencia en la empresa, que son los que están en el comité de empresa, o sea, Comisiones Obreras, UGT, el SITA, que es un sindicato de empresa, y OSTA, y por otra parte la sección sindical de CNT, que ya ganó en su día el derecho de ser tratada, que su delegado, en este caso David, que está aquí, uh-huh. fuese tratado de manera análoga al resto de representantes, dada la acreditada implantación que había de la sección sindical en la fábrica. Entonces, esos sindicatos integran la comisión negociadora y la postura, bueno, hasta ahora la empresa simplemente se ha limitado a exponer sus planteamientos y por nuestra parte nos hemos dedicado a analizarlos. Como ha mencionado David, hubo una cancelación de un cliente, uh-huh. Que se produce en 2019, en octubre, si no recuerdo mal, y además de esas 200 extinciones de contratos eventuales y de ETT que había en la empresa, a fin de abordar los efectos cancelación, plantea tres modificaciones sustanciales de carácter colectivo en lo que media desde ese momento hasta el inicio de la pandemia. De hecho, la última, yo creo que terminamos de negociarla justo antes de que nos confinasen. Sí. Quiero decir con ello que la empresa, parte de las causas que está alegando, ya las ha alegado para abordar medidas de reestructuración anteriores. Está, de alguna manera, estirando un chicle de una justificación que no sabemos hasta cuándo les va a valer, pero empieza a convertirse en un cheque en blanco bastante impúdico, porque bueno, se supone que uno de los requisitos que el ordenamiento jurídico establece para una medida de reestructuración, ya sea un despido colectivo, ya sea una modificación sustancial, es la idoneidad. Entonces, bueno, si has aplicado tres modificaciones sustanciales, dos de las cuales, por cierto, están impugnadas en los tribunales, la primera de ellas no se impugnó porque benefició a muchos trabajadores que salieron del turno de fin de semana al turno ordinario, y eso fue algo aprobado por la plantilla, pero las dos siguientes sí se han impugnado, evidentemente, porque entendemos que resultan lesivas de los derechos de la plantilla, pero independientemente de eso, la ley permite a la empresa, y de hecho así lo ha hecho la empresa, aplicar unilateralmente la modificación terminada la negociación sin acuerdo. Uh-huh. Entonces, ¿Y cuáles han sido estas modificaciones? Pues la primera, como comentaba Pablo, era en Alumbalsa existía un cuarto turno, digamos, que trabajaba simplemente los fines de semana y los festivos, o en épocas de vacaciones, o sea, en agosto, uh-huh. o así, cuando estábamos de vacaciones. Y entonces la empresa decidió que se quedara, de todos los que había, no sé exactamente cuántos habría en ese momento en el cuarto turno, pero decidió dejar a un número muy reducido, y al resto de personas del cuarto turno les ofreció o irse con indemnización o pasar a engrosar el turno ordinario, o sea, trabajar entre semana a turnos como el resto. Otra de las medidas que planteó fue que todas las los hombres que se acogieran al permiso de paternidad se hubieran reducido las pagas extraordinarias, o sea, reducirles el tiempo de permiso, reducírselo de las pagas extraordinarias. Porque, inciso, porque en Alumalsa, pese a no estar así en convenio, era práctica consolidada el que se abonase la paga extraordinaria íntegra a quien disfruta permisos de esta naturaleza. El mínimo legal te descuenta de la paga extraordinaria el tiempo que estás de permiso, porque ya la base reguladora integra para quien no esté muy a cabo de esto. Entonces, claro, Alumalsa tenía una mejora sobre eso que consistía en que se pagaba al trabajador que cogía el permiso de paternidad la paga íntegra, cosa que se dejó de hacer a raíz de esta modificación. Y a las mujeres no, porque no hay, ¿o cómo? Pues es que claro, ese es el asunto. Ahora vamos. A raíz de esta primera, en la que o sea, en principio afectaba simplemente a los hombres, sacaron la tercera modificación sustancial, que era que a las mujeres, pues también, lo mismo, que acogieran al permiso de maternidad, pues reducirles proporcionalmente las pagas extras. Y estas dos son las dos que tenéis impugnadas. Vale. Entonces, digamos que la pérdida del cliente y las piezas que hablábamos hace un rato les ha dado para hacer estas tres medidas según ellos, ¿no? Claro. Entonces ahora estiman que estas tres medidas no son suficientes, que se han equivocado tres veces. Exactamente. ¿No? Y entonces ahora van a la cuarta. Exactamente. Vale, con la misma justificación. Bueno, en puridad ellos añaden la cancelación de agosto, pero la meten en un totum revolutum en el que entran las anteriores también. Entonces, claro, nosotros estamos planteando la pelea de decir, oiga, lo que haya pasado en agosto, puedo aceptar analizarlo. Luego ya veré si me convence o no lo que está diciendo la empresa, pero lo que ha pasado en octubre de 2019 y para lo que se han acometido ya estas medidas es que entendemos que no tiene caso ni entrar a valorarlo, porque ya se supone que se han abordado esos problemas. Y luego la otra causa que ha señalado David, que plantea la empresa, es el asunto del COVID. Bueno, nuestro planteamiento a ese respecto no es otro que el que reconocen los actuales derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es que los problemas económicos, productivos o de otra naturaleza equiparable, como organizativos o técnicos, que pueda tener una empresa a raíz del COVID, para justificar un ERTE, no son causa justificativa de un despido colectivo. Punto. Un ERTE sí se podría justificar así, un despido colectivo no. Entonces, de nuevo, es algo que no... Que no tiene caso entrar a valorar. Puede que la empresa tenga algún problema económico productivo derivado del COVID. No me extrañaría, porque todas las empresas han tenido problemas a este respecto. Pero si lo tiene, eso no justifica un despido colectivo desde el punto de vista legal y, por lo tanto, debe quedar fuera del marco de la negociación. Entonces, en resumidas cuentas, de los dos argumentos que da la empresa, uno y medio no vale. El del COVID no vale en su totalidad. El de las cancelaciones podría valer el de agosto. Y de ese medio que vale, pues habrá que ver hasta qué punto vale o no vale. Porque otra cuestión... a destacar es que ya ha salido en prensa, ya ha salido en el Heraldo de Aragón el día 6 de octubre, que bueno, que la empresa espera reflotar esta situación y así lo ha reconocido. Es decir, que la propia empresa está transmitiendo a los trabajadores y trabajadoras que su situación, que es coyuntural. Es coyuntural, efectivamente, no es estructural. Y esto, traducido a palabras más sencillas, significa que su problema no es para siempre, que su problema está acotado a una cuestión temporal. O sea, que volvemos a la flexibilidad interna. Y bueno, volvemos a la cuestión de que, suponiendo, o sea, evidentemente en un periodo de consultas de este tipo, lo primero es que todo representante de los trabajadores tiene el derecho de dudar de lo que la empresa esté diciendo, porque para eso están estos periodos de consultas, para que la empresa acredite el problema que dice tener. Pero haciendo la hipótesis de que, analizada toda la información, realmente concluyéramos que existe un problema... Si llegáramos a ese escenario, en todo caso, el escenario sería un problema temporal al que habría que aplicar una solución temporal. ¿Hay un periodo de consultas que hay que cumplir? 30 días. 30 días, vale. ¿Y si a los 30 días no hay... es un periodo de consulta con los trabajadores. ¿Y a partir de ese momento? A partir de ese momento, vamos a ver, la empresa tiene las partes, y entre ellas, por lo tanto, la empresa tiene la obligación de negociar de buena fe. Pero la ley dice que, terminado el periodo de consultas, la empresa tiene aún así la posibilidad de aplicar unilateralmente las medidas que deseaba plantear, aun si es con la desavenencia de trabajadores y trabajadoras. Lo que pasa es que eso también permite después a la representación de los trabajadores y trabajadoras el plantear la correspondiente impugnación en los tribunales o el conflicto sindical que la plantilla considere. Claro. Eso es. Vale, vale. Y bueno, ya que hablamos del conflicto sindical, igual podríamos pasar a ese terreno, no sé, de que cómo fue la información, cómo llegó a los trabajadores. Creo que hubo una asamblea a finales de septiembre con toda la plantilla. ¿Cuál es la unión de los trabajadores, no? Tal, no sé, un poco. La verdad es que es una situación un tanto difícil, porque aparte de que en planta está trabajando un 40% de la plantilla, no podemos hacer asambleas, porque no podemos reunir a toda la gente en una sala, digamos. Normalmente las asambleas en la normal se hacen en el comedor a la hora del bocadillo, claro, y toda la gente que está de turno baja. Ahora eso no se puede hacer. Hicimos una asamblea al principio un sábado por la mañana. Domingo. En la puerta de la empresa. No pudo venir, no acudió toda la plantilla. Tampoco teníamos en marcha las negociaciones, simplemente pues para informar a la, tratar de informar a la gente y de ver qué ánimo tenía la gente o qué sus inquietudes, digamos. Uh-huh. Luego, pues bueno, después de eso hemos convocado dos manifestaciones la semana pasada, que eran entre semana, y curiosamente esa semana la empresa ha llamado a trabajar a mucha más gente, a mucho más número de personas, lo cual resulta curioso. Pese a que dice que tiene que prescindir del 40% de la plantilla, a la que dos semanas antes de que termine el periodo de consultas está llamando a trabajar masivamente. Sí, eso también es otro argumento a poner encima de la mesa. No. Que justamente la semana que habíamos convocado dos manifestaciones entre semana, pues esa semana la empresa llamó a trabajar a mucha más gente de lo normal. ¿Creéis que es una manera de intentar que la plantilla se desuna y digan, bueno, vamos a trabajar más y, bueno, no imagino que puede ser una estrategia, ¿no? Todo indica que era a lo mejor un intento de que no acudiese la gente a esas manifestaciones. Yo en todo caso diría que sin hacer de telépata, de intérprete de la mente de otros, o bien son medidas que evidencian cierta mala fe por parte empresarial en la medida en que intentan dificultar una protesta legítima de la plantilla ante las intenciones de la dirección, o bien es eso, o bien es que no, es que es otro elemento por el cual no existe causa real. Ajá. Para la medida que quieren tomar, porque la plantilla estaba ahora mismo en un ERTE. Si estás diciéndome que necesitas prescindir del 40%, pero estás teniendo ocupado ahora mismo el 90% de la plantilla, chato, quedan dos semanas para que se termine el periodo de la negociación. O sea, no tiene pinta que está aprovechando. ¿Qué pasa si esto ocurre dentro de un mes? Estas necesidades, claro, productivas. Y luego otra cosa que tenemos que comentar, que también es importante. Bueno, yo creo que las manifestaciones han tenido una asistencia bastante interesante. Hay otra planteada para este sábado día 17 a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, con salida de Plaza San Miguel. Sí. A la que animamos, vale. Bueno, eso luego al final, si queréis, del programa lo vamos a recordar para que se nos quede grabado a todos. Pues vale. Pedimos a todas aquellas personas que nos escuchen que por favor asistan y lleven a sus amigos y amigas, familiares, etcétera, porque esto no es una cuestión solo de la plantilla de la Umbalsa, sino que yo creo que afecta a toda la clase trabajadora de Zaragoza y de Aragón. Y en relación con esto también decir que el ERE que ha planteado la empresa, evidentemente intentan presentar los criterios de selección de las personas afectadas como algo objetivo, pero la realidad de la aplicación de esos criterios implica, por un lado, que haya una afectación muy superior entre el personal obrero respecto al personal de administración, que en la empresa se llaman empleados. Es decir, es una medida que se dirige sobre todo a perjudicar a quienes trabajan produciendo, y dentro de eso, y una cosa especialmente lacerante y discriminatoria, esta empresa, de unas 400 personas que hay del personal obrero, solamente 25 son mujeres. 25 de 400. Hace unos años esto era todavía mucho menos. ¿Te refieres a toda la plantilla o a talleres? Al personal obrero, a producción, a lo que comúnmente se llama producción. Vale. Que es donde se da este elemento que estamos comentando. De esas 25 personas, mujeres, mejor dicho, de esas 25 mujeres que hay, evidentemente las incorporaciones no se han producido en el año 74. Estamos hablando de un sector tradicionalmente vedado a la mujer por considerarse que esto es un trabajo de hombres, etcétera, etcétera. Son incorporaciones que se han producido en los últimos años. Bueno, pues el planteamiento del despido colectivo supone despedir a 22 de esas 25 mujeres, que es dejando tres y siendo tres las que, curiosamente, no pueden ser despedidas por su prioridad de permanencia a la que pertenecen al comité de empresa. Es decir, que esta empresa va a despedir, si ejecuta sus planes, despide a la totalidad de las mujeres que puede despedir dentro del personal obrero. Porque dicen que un criterio para despedir es la antigüedad, porque claro, la indemnización es más barata y tal, y yo qué culpa tengo, dice el empresario, bueno, el empresario, quien está negociando por la empresa, dice, ¿qué culpa tengo eso yo de que sean las que menos antigüedad tienen? Bueno, pues algo de culpa, o toda la culpa, tiene la empresa en la medida en que se han puesto muy tarde. De hecho, 25 de 400 sigue siendo una cifra absolutamente descompensada. Pero aún así es que es un caso de discriminación indirecta. Totalmente, clarísimo. O sea, aunque sea un criterio objetivo y aunque no tenga nadie la culpa, objetivamente acabas de perjudicar al colectivo que ha estado discriminado. Prácticamente en al 100% de ese colectivo. No, sin el prácticamente, porque insisto, las tres que no van a ser despedidas... Es porque no pueden. No pueden ser despedidas. Porque tienen prioridad de permanencia por ley. Entonces, a todas las que se puede despedir, las van a despedir. Caso de discriminación indirecta de manual, vamos. Sí, o sea, sí, sí. Sí. Para explicar en una clase de derecho laboral, así es. Y bueno, pues esto se ha puesto encima de la mesa, evidentemente, porque nosotros, pues en acto de buena fe, entendimos que lo teníamos que plantear en la mesa negociadora para que la empresa tuviera oportunidad. Tendríais que explicar un poco, que ya que aquí hay abogados, lo del rollo de la discriminación indirecta. Pues es lo que estábamos hablando. Ya, hombre, pero explicando así, ejemplo, que son dos minutos ejemplo y de lo dejáis clarinete para todos, ejemplo de todas. Ejemplo de discriminación directa, se va a despedir a las mujeres por su condición de tales. Ejemplo de discriminación indirecta, voy a adoptar un criterio objetivo, como pueda ser en este caso la antigüedad, cuyo resultado material me acabe llevando a lo mismo, que es que despida a todas las mujeres. Exactamente, ya no es que despidas a las mujeres. Es decir, bajo una apariencia de legalidad bajo una apariencia de objetividad, y aunque lo sea legal y objetivo, al final el resultado acaba lesionando de manera desproporcionada al colectivo que es discriminado. Eso es discriminación indirecta. Entonces, en este caso, la mujer ha sido históricamente discriminada en este tipo de empleo de hombres, que hablaba Pablo, y en general en el acceso al empleo. No nos vamos a engañar. Entonces, eso. Es decir, utilizando ese criterio de objetividad, dejas fuera a las mujeres o perjudicas sobre todo a las mujeres, pues obviamente es un resultado que es contrario al principio de no discriminación. Eso se llama discriminación indirecta, hay mucha jurisprudencia, en la Unión Europea es una línea que es fuerte. Y que entiendo que les tiene que hacer echar atrás, por lo menos ese trozo les tiene que hacer echar atrás de alguna manera, ¿no? ¿Y qué os ofrecen? Pues a cambio de los puestos de trabajo. De momento ha sido todo llorar, podríamos decirlo así, ¿no? Ha sido llorar lo mal que va la empresa. Y la última reunión que tuvimos el martes, pues como parece que la cosa estaba un poco estancada porque no iba hacia ningún lado, pues ellos ya cortaron la reunión y dijeron que mañana jueves bajarían con una propuesta. Amigo mío. Una propuesta que ya veremos a ver. En cualquier caso, nosotros hemos sido muy claros y lo decimos aquí, lo hemos dicho a la empresa también y lo diremos donde haga falta. Nosotros no vamos a convalidar las intenciones de la empresa de proceder a un despido colectivo, sea bajo la fórmula que sea. No nos vamos a hacer corresponsables de esa intención. Ni 50 días por año. Ni si, nada, la empresa, ¿no? Si la empresa quiere... No porque el problema que tienen no es estructural, y si fuera estructural habría que abrir otro debate de quién debe pagar las causas de un problema estructural en una empresa. Que ese sería otro debate también, que también podría conducirnos a la conclusión de que en ese caso tampoco tiene cabida un despido colectivo. Pero bueno, es que no estamos en ese escenario, estamos hablando de un problema temporal, puramente coyuntural. Entonces nosotros no vamos a dar una respuesta permanente y estructural a un problema que es exclusivamente coyuntural. Y no lo vamos a hacer... Porque eso sería, de alguna manera, allanar el camino a la empresa si dentro de uno o dos años, o tres, quiere plantear otro despido colectivo. Esto la gente también tiene que ser consciente de ello. Firmar ahora, hacerse corresponsable en términos legales de una destrucción de empleo colectiva como esta, implica a futuro, evidentemente a futuro no significa dentro de 25 años, pero en el futuro cercano da argumentos a la empresa para volver a las andadas. Y es que creemos, hemos puesto encima de la mesa la posibilidad de alerte ya, la empresa la ha rechazado y nosotros entendemos que esa propuesta sería la razonable, insisto, porque tampoco me quiero pillar los dedos con eso, porque la información, al ser muy voluminosa, la hemos estudiado en su mayor parte, pero todavía queremos terminar de valorarla. Pero bueno, en un acto de buena fe ya adelantamos que incluso si no vemos claro que haya causa, en aras a mantener o a poder salir con un acuerdo, podríamos plantearnos un ERTE hasta el 31 de enero, que es hasta cuando a día de hoy está prorrogada la cuestión de las el llamado escudo social, las mejoras sobre los ERTEs ordinarios que se plantearon a raíz del COVID. Uh-huh. Entonces, hasta ese momento no tendríamos ningún problema. Luego, evidentemente, ya veríamos. El futuro hay que escribirlo, ¿no? Pero eso lo hemos puesto encima de la mesa. Es decir, por parte de nuestra sección sindical, de la sección sindical de nuestro sindicato, hemos contestado con una alternativa. Y hemos recalcado también en la mesa negociadora que el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores dice, entre otras cosas, que un periodo de consultas de un despido colectivo debe versar sobre las posibilidades de evitar dicho despido. O sea, no estamos haciendo esto por una cuestión que se nos haya ocurrido a nosotros antes de ayer. No. Y lo estáis haciendo bien y es el deber que tenéis de negociar de buena fe y encima con alternativas reales. O sea, no se puede no se puede llegar a mitad de periodo de consulta sin haber propuesto una alternativa. Entiendo yo, ¿no? Eso no es negociar de buena fe. O sea, de esto de que... Y medidas de recualificación, de recolocación, de todo este tipo, tampoco. O sea, no han propuesto nada. Han presentado un plan de recolocación que ni siquiera nos han explicado, sí. Hecho con una empresa externa. Bueno, el presentar un plan de recolocación no deja de ser una obligación legal. Por eso. Entonces, una empresa de este tipo, tan grande y tal, que suele tener un buen asesoramiento jurídico, evidentemente no va a abrir un periodo de consultas incumpliendo una cuestión formal como esa. La realidad es la que hay en todos los despidos colectivos. Estos planes de recolocación no dan solución a prácticamente nadie. ¿Y qué? ¿Hay unidad sindical o no hay unidad sindical? Buena pregunta. ¿Cómo va? Había que preguntarlo. Hay un poco. Entiendo de, que es difícil contestar, pero nosotros nos toca preguntar. Sí, nosotros queremos que la haya. Sí. Es esencial. Sí, sí. Nosotros queremos que la haya. Y la plantilla también está por ese tema, está por la labor de que esté todas las representaciones sindicales unidas, porque además es lo más beneficioso para todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y hay que decir que hasta ahora vamos todos juntos. Hombre, sobre todo más importante que la unidad sindical es la unidad de la plantilla. Eso es lo fundamental. Además, me imagino que también habrá memoria, ¿no? Entre la plantilla, porque, hombre, joder, después de la huelga indefinida de hace unos años, eso tiene que quedar también un pozo de decir, somos una plantilla fuerte, organizada y solidaria y todos juntos pues acabamos ganando huelgas. Y eso tiene que también un poco unir, ¿no? Y quedarse ese pozo que se quedó en aquel año. Sí, la verdad es que yo creo que sí, pero lo que pasa que también es lo que comentaba antes, que esta situación nos coge muy descolocados a todos, porque en una situación, o sea, en un contexto normal llevaríamos un montón de asambleas en el trabajo, y en las asambleas pues se pueden explicar las cosas mucho mejor, puedes hablar con la gente, la plantilla te plantea sus dudas y tú se las respondes. Pero en estos momentos casi podríamos decir que estamos trabajando con el WhatsApp. Claro, es que fíjate, y eso ya, que es no que... teletrabajáis, porque ya en teletrabajo telemarinera, que no ves a nadie. De todas maneras, así y resumiendo, ¿no? Es decir, es de tener un poco de jeta. Te has quitado 200 temporales por el morro en el último tiempo, que probablemente la mitad equivaldrían a improcedentes, porque seguramente no serán contratos, o sea, los contratos estarán en fraude de ley, habrá abusado por todos lados de la contratación temporal, que tiene toda la pinta. Ahora aprovechas la coyuntura, te cargas a la mitad de lo que te queda, más o menos, de la plantilla de producción, que es lo que hablabas, y la sustituyes por ETTI, por temporales otra vez, aligerando antigüedad, aligerando condiciones, aligerando salarios y, sobre todo, debilitando muchísimo el poder de negociación de la plantilla, ¿no? Y esto de una cosa coyuntural, que luego, pues si se prevé otra vez el volver a una situación anterior, pues es una jugada buena del diseño empresarial. E imagino que esta la ha pensado otro que el que ha pensado las tres veces que se han equivocado con las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Esta la habrá pensado otro, ¿no? Que no es el mismo. Vale, vale. Oye, y además de la manifestación esta que tenéis el sábado que viene, el sábado 17 a las 7 de la tarde en la Plaza San Miguel, además de la mani esta, ¿está la huelga sobre la mesa? Eso lo tiene que decidir la plantilla. El sábado, este mismo sábado también por la mañana hemos convocado una asamblea, lógicamente al aire libre, en un sitio que nos ha costado un poco encontrar un sitio en el que pudiéramos reunir a ese volumen de personas. Uh-huh. Y pues ahí lo que comentaba antes, habrá que ver las inquietudes de la plantilla y lo que estamos dispuestos a hacer. La cobertura legal del sindicato evidentemente la va a poner como es natural, pero es una decisión que tiene que tomar el conjunto de la plantilla. Claro, está claro, paso a paso y con unidad. Sí, sí, sí, hasta sí. El final. Bueno, Pues nada, yo no sé si queréis añadir alguna cosa sí, más. Sí, no sé o... si hay alguna convocatoria más o... No, de momento solo tenemos la del día 17, sábado vale. a las 7, como ha dicho Héctor, en Plaza San Miguel. Y insistimos, no es una convocatoria solamente para trabajadores y trabajadoras de Alumalsa. Es una convocatoria abierta a toda la ciudad de Zaragoza y a quien quiera venir en general. Hay que tener en cuenta que esto es un problema que afecta directamente a la plantilla de Alumalsa, pero indirectamente afecta a todos los trabajadores y trabajadoras de Zaragoza y de Aragón. Se enmarca en una estrategia de desindustrialización muy clara que va a fastidiar el empleo todavía más, no solamente de quien trabaja en esa empresa, no solamente de quien trabaja en el metal, sino de todos y todas. Y por lo tanto, todos y todas estamos llamados a asistir y participar. Una duda más que me asalta a mí en esto. Es decir, estáis a mitad del periodo de consultas, terminará el periodo de consultas y la empresa ejecutará lo que considere. Entiendo. ¿Para cuándo creéis que se pueden hacer efectivos estos? ¿Cuándo pueden empezar a llegar las cartas de despido? La empresa, la idea que lleva, porque así nos lo dijo, es que nosotros estamos de ERTE hasta el 31 de octubre. O sea, el día 1 de noviembre festivo, el día 2 nos tendríamos que incorporar el 100% de la plantilla a trabajar sí o sí. Y la idea que tenía la empresa es de que el 1 de noviembre no nos incorporáramos el 100% de la plantilla a trabajar. Porque no tienen faena para todos. Ahora mismo sí, pero en noviembre no. Lo digo por eso, de que tengan a todo el mundo de ERTE trabajando, pero resulta que en una semana no va a ser así. Yo lo único que puedo decir es que el plazo legal que tienes es el que es, entonces, bueno, pues no tardarán mucho una vez que... O sea, que estamos hablando de que los despidos pueden ser inminentes. Sí, sí. Pues nada, pues nos vemos entonces este sábado 17, ¿verdad? ¿Era sí. qué hora? A las 12 en la Plaza San Miguel. Sábado 17. Ay, me he inventado, perdón, lío. No te preocupes, lo decimos otra vez. Sábado 17 a las 7 de la tarde. Vale. Plaza San Miguel. Vale, muy bien. Pues y nada. Y es una convocatoria, por cierto, hablando de la unidad, que parte de todas las organizaciones sindicales con presencia en la empresa. Así que eso. Vale. Todo el mundo allí. Muy bien. Perfecto, pues muy bien. Oye, muchas gracias por la visita y muchas gracias por el ratico. Muchas gracias, que a pesar del COVID se agradece también que venga aquí a la radio también sí, la gente, nos hemos ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Pero y está bien. Eso, y esperamos seguir un poco, ir actualizando la información. Os iremos llamando de vez en cuando y cada convocatoria que queréis difundir, pues aquí estamos también. Eso es. Muchas gracias a vosotros por hacernos un hueco. Muchas gracias. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of pain. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. We'll be right back. change is coming, the sun's zooming in, engines stop burning, the wheat is cooking, a nuclear arrow, but I have no fear, cause London is down and some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Run invasion, death squad Salvador. Afghanistan, meditation, old Chinese flu, kick junk, what else? Gunapur.